sabor de la gran banda. Yo no sé qué haría, porque eres el principio y el final. Eres tú. Yo no sé qué haría, porque eres el principio.